¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué te miras en el sobaco, María Juliana? No, Nico, que creí que que sonó así, mira. Ajá. Y dije, me arranqué un botón. No. Es que, pues obviamente es radio, pero María Juliana tenía un brazo subido, el brazo derecho. Estaba mirando hacia abajo. Yo no sé si te estabas oliendo, te estabas mirando a el lado, sobaco, no, no sabía qué estabas haciendo. No, estaba mirándome la chaqueta, si era que me había enredado acá con la mesa. Y como sonó así, dije, ya la dañé. Claro. Bueno, ¿cómo vas? Había arrancado algo. Bien, Nico, super, sobreviví al diluvio universal de hoy en Bogotá. ¿Qué tal? Hola, Laura Hoyos, ¿cómo Hola, vas? Nico, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal ese palo de agua endemoniado que cayó en Bogotá? Pero te digo que fueron 20 minutos, pero cayó toda el agua que quiso, granizo y todo durísimo. ¿Dónde te agarró el palo de agua? Estaba como por los lados de... Ay, yo bien desubicada porque me haces esa pregunta. Como por la 11 con... La 11 venía, va de la 100 a la 72. Pero me no, dejas, mentira, iba más ¿Me dejas allá. Terminar de hablar? Sí. Venía por la 11 como por los lados de la 85 por ahí. ¿3? Sí. Pues qué tal que fueras desubicada. La 83. O sea, más no, preciso. No, porque yo dije, o sea, ya pasé de la 85, más o menos por la 83. Y ahí te agarró el aguacero. Pero qué. ¿Y qué ibas manejando? Inundaciones, sí. ¿Qué inundaciones? Terrible, ¿no? Tremendas. Sí, bien fuerte. Tuvo, pero claro, tenaz. Obviamente. ¿Sabes qué? Me di cuenta. La gente subió registros y eran inundaciones. Bueno, granizo también, ¿no? Aquí cayó granizo. ¿Tú estabas aquí o no, Laura? Sí, yo estaba acá. Granizo cayó acá. Aquí cayó granizo, pero a baldados. Por pues. Allá también. Sí. Y de hecho me pareció peligroso porque ya cuando iba por otro lado, no sé, por Rosales, ya no había agua, ya no, digamos que ya no estaba inundada la calle, pero las alcantarillas de la calle por la presión del agua se saltan las claro, tapas y sí. quedan súper atravesadas. Y yo me ponía a pensar, si eso pasa mientras está, cuando ya no hay agua, pues uno la esquiva. Pero mientras está inundado, se puede ir dejando el carro ahí. Ah, sí, claro, ¿no? Y no lo ve uno, además. No lo ve, pues claro, porque está lleno de agua. Exacto. Tenaz. Sí, no, yo menos mal, yo dije, voy a salir un poquito más temprano para aquí. ¿Ah, te tocó acá? Sí, e hice perfecto porque apenas crucé la puerta de RCN empezaron a caer las gotas. Tan, no tan, te puedo tan. Creer. Había un tenista que era muy famoso que se llamaba Bill Tilden, que tuvo una carrera muy brillante, pero en algún momento le cobraron muy duro. Le estoy hablando de hace mil años, de los 40, no sé, que era homosexual. Y él era un tipo que era tan talentoso que una vez en un partido dijo, vio unas nubes y dijo, yo tengo que acabar este partido antes de que empiece a llover. Y el tipo, pim, pim, pim, 6-0, 6-0, acabó el partido. Apenas se despide de su rival. ¿Empieza a llover? Empezó a llover. O sea, ¿te sentiste como él en ese como momento? Como Bill Tilden, ay, sí. Qué gran momento, sí, Nico, increíble. Qué gran momento. O sea, crucé la puerta y pim, empezaron a caer las goticas y dije, listo, ya, le gané al sistema una vez. Bueno, el partido de Colombia va 0-0. Con un muy mal juego de Colombia, hay que decirlo. No ha jugado nada bien. No. Ha estado mucho mejor Ecuador. Muchísimo mejor Ecuador. Nico, ¿tú nos puedes aclarar, dejar absolutamente claro qué pasa si perdemos, qué pasa si ganamos, qué pasa si quedamos empatados? Tengo que esperar otros resultados depender también. Depender de otros, ok. O sea, depender. Claro, porque hasta ahora se han jugado el partido Bolivia-Paraguay, que ganó Bolivia 4-0. Sí. Gran sorpresa, seguramente hoy sale Eduardo Berizzo, que es el técnico de Paraguay. Y este es el siguiente en la programación, que es Colombia-Ecuador, que va por ahora 0-0. Bueno, el tema del día, una persona que para ti era perfecta hasta que te enteraste de un gran defectico. ¿Cuál fue? A ver, yo pienso, muestre. Está dura. Muchas. Pues es que yo creo que uno ha tenido ese tipo de decepciones. Claro. Un montón. Entonces hay que seleccionar sí, una. Sí. Yo admiraba a un periodista, no voy a decir el nombre, lo admiraba mucho y alguna vez me tocó trabajar con él y me di cuenta que era muy flojo. O sea, que no era tan trabajador como yo pensaba. Que era más bien... Pues, de finalizaciones ¿cómo? Muy mediocres. Yo creo que okay. Eso pasa mucho. Y sabes que se me cayó del altar. Unido. No voy a decir el nombre, pero se me no, cayó claro, del altar, claro. Pero con todo. Yo creo que eso sí pasa mucho en nuestro círculo, ¿no? Sí. Cuando uno está estudiando, que empieza a hacer las cosas, empieza a idealizar muchas Exacto. cosas y cuando ya está, dice como... Yo decía qué gran oportunidad poder trabajar con este tipo. Y no. Y cuando, de hecho, el proyecto nunca terminó de salir, incluso. Y Y uno decía, no, mire, pues hacemos esto, tan. Mm. Y este man era, no, pero mejor dicho, ahí sí, de puro nombre, más o menos. Me llamó, pero me decepcionó como pocas veces alguien me ha decepcionado. Pero nunca, el día que yo esté en mi lecho de muerte... Diré su nombre, no dirá su nombre. No, ese día lo diré. Sí, ese día, ok. Pero antes no, me dejó una impresión muy negativa y era realmente admirable para mí. Yo no se me ocurre nadie en este momento, pero voy a pensar. Échenle cabeza mientras arrancamos programa, porque vamos con esta canción de Daido. Bueno, es un remix de Joe Stone. Y esto fue lanzado en el año 2019. Este remix de Daido, y pues que lo hizo Joe Stone, se llama Take You Home. Los originales en Medellín, 106.9. Pasando el charco. En los originales. Yo voy a decir que esta es de las noticias más extrañas que yo haya podido ver y que haya ocurrido y que sea cierta. A ver, ¿qué pasó? Porque es muy raro. O sea, es muy raro, pero entiendo las motivaciones de lo que ocurrió. En medio de todo, como que comprendo. ¿Pero qué pasó? O sea, imagínate esto. Esto ocurre en Cádiz. Sí. Cádiz, que es un lugar muy bonito en España, muy paradisíaco. Hay playa, clima sabroso, es un lugar muy lindo. Pero en Cádiz no todo es bonito. Uh-huh, no todo es color de rosa. No todo es color de rosa. Bueno, en Cádiz, ahí estaba quien, yo creo que Camarón de la Isla estuvo mucho tiempo allá en Cádiz. Bueno, el Mágico González, hombre, eso es las noches gaditanas. Nico, cuéntanos la historia. Bueno, entonces, sí, perdóname por divagar. Bueno, pues en Cádiz, en un spa, pasó una cosa muy curiosa. Esto ocurrió el lunes, pero me parece que es importante registrar porque no recuerdo algo más extraño que ha ocurrido. En un spa, en donde había varias personas, ocurrió un altercado. Se fueron a las manos varios de los clientes. A puños, pues. Del spa. Sí, se fueron a los puños. Entonces, el dueño del spa llamó a la policía porque se estaban dando todos a trompadas mal. Estaban en la zona de vestuarios, haz de cuenta, en los vestieres. Ok. Y ahí es donde se produce la reyerta. Bueno, llegó la policía. El tropel. Exacto. Llegó la policía a ver qué había ocurrido. Pues no sabían, pues un spa, imagínate. Uno qué clase de ¿qué clase de spa es ese? Pelea va a encontrar en un spa. Cuando la idea es relajarse. Es obvio. O sea, es un remanso de paz, un spa. Así de sencillo. Remanso de spas podría ser un lindo nombre para un negocio. Bueno, Dios. Pero entonces, imagínate que... Eso es un buen tema. Si fueras a tener un negocio propio, ¿cuál ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué sería y qué nombre le pondrías? Yo tengo claro uno. Bueno, después ese tema. Ay, no me vas a olvidar, es un buen tema eso. Bueno, entonces, y la pelea fue entre dos, pero empezó a meterse más gente en la pelea. Claro, defender al uno, defender al otro, y se volvió un tropel gigante. Bueno, pues la policía detuvo varias personas, narices sangrantes, arcos superciliares tajados, manos quebradas, ojos colombinos. Digamos que no pasó de ser una reyerta más, ¿no? Ok. Entonces la policía se puso a averiguar, bueno, ¿y esta vaina? O sea, en un spa, ¿cómo se genera semejante ambiente tan caldeado? Es imposible. Entonces, cuando empezaron a llamar a todos los integrantes de aquella pelea, dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuente. Entonces dijo, ¿sabe qué? Es que yo no soporto a ciertas personas que están en el spa, dijo uno de los que inició la pelea. Mm. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque pasó ese señor que está allá, con el que yo me estaba pegando, y se echó un flato. Un flato. Pero pasó y ¡pum! Me lo lanzó. Entonces yo levanté y le dije. En mi usted, cara. Usted, exacto. El tipo estaba sentado y pasó el otro y ¡fu! Se lo lanzó. ¿Podemos ver el partido al frente o toca voltearse? O sea, usted ya decidió fue mirar para yo atrás. Yo estoy aquí, sí. A ver, ¿podemos poner el partido aquí al frente? ¿Qué es este estilo? O sea, sí. Usted ya mirando para atrás en el claro, programa. Yo estoy aquí viendo. No, mire, para hacer programa hay que mirar de frente. Por si no, ¿cómo va a ser para leer? Las sé todas. Hombre, ¿cómo ve a Colombia? ¿Mal? Muy mal. Ha jugado un muy mal partido. Un muy mal partido. Ahí se viene un cambio, viene Falcao, seguramente va a salir. Falcao. Seguramente va a salir Santos Borré, pero es que yo creo que el problema no es ahí. Ahí no es el problema, la verdad. El problema es que no se genera juego. Y si usted no genera juego, pues no tiene manera de llegar al arco. Tema del día, Nico. El tema del día, una persona que para ti era perfecta hasta que te enteraste de un gran defectico, ¿cuál fue? No, hermano, todos los temas son en la misma vaina. Hola. ¿Qué hubo, María Juli? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Hablaste con mi primo Carlos? Sí, señor, hablé ahorita con él. Adorado, bien? Queridísimo. Sí, sí, sí. Hablamos un rato, me dio recomendaciones. ¿Y ya? ¿Y ya? Pero eso te voy a decir una cosa, cuando uno pide recomendaciones, uno nunca va a nada. No, ¿verdad? Yo sí, claro. No, nunca va a nada. El tipo me dijo, necesito un par de recomendaciones de una ciudad. Y le dije, mire para allá, mijo, mire. Pero ¿por qué no ponen el partido...? Jonathan, por favor. Nico. Pon el partido allá, es que yo aquí no veo. No, es que aquí no se ve, yo no veo nada. Nico, ayúdeme, hermano. Ya, tranquilo, tranquilo. Es que no podemos seguir viendo una novela. Eso sí, ahora sí. Ahí tiene tres visuales. Bueno, ¿y el estadio lleno, Nico? Creo que sí, creo que hay mucha gente. Pues mire, ahí se ve que... El aforo está bastante completo. ¿Y cómo ha jugado Ecuador? Bien, muy serios, presionando. ¿El profesor Alfaro es el...? El técnico. ¿Él no era el comentarista de Caracol? Claro, él fue el comentarista. ¿Y él tiene un bagaje para ser profesor técnico? A ver, espere, le digo. Sí, claro, él fue campeón de la Sudamericana con Arsenal de Sarandí. Antes de estar en la selección de Ecuador, estuvo en Boca Juniors, ha dirigido a San Lorenzo de Almagro, Quilmes, Rosario Central, ¿no? Muchos equipos. Él ha... Bueno, ¿quién salió? Mire, entra Cuellar. Sale... Bueno, ese es bueno, ese tiene un bagaje y un estilo increíble. Salió Mateus Uribe. Uy, bueno. Y no, muy mal partido de Mateus Uribe, muy mal partido. Y salió Rafael Santos Borré y entró Radamel Falcao García. Entonces, seguramente con eso lo que busca es que quede Barrios como único volante de marca. Uribe, que nunca se lanzó al ataque. ¿Qué dicen sus compañeritos en la transmisión de la básica? No lo sé porque yo estoy en la FM. ¿Pero usted no quiere oírlos? Si quiere, pues oigámoslos, pero no. ¿Quién está narrando hoy? Hoy está narrando Jotas Mantilla. Narrando Jotas Mantilla y comentando Casale y Pacho Vélez. ¿Y quién es el comentarista de este programa en televisión que es como argentinoide? ¿No? ¿Dice usted en Caracol? Sí. Rafael Dudamel. Ah. Es el comentarista, sí. Que fue arquero de la selección Venezuela muchos años. Tapó aquí en Huila, Santa Fe, Millonarios. Y fue de Cali, la selección Tuluá. También, ¿no? Fue técnico de la selección, fue campeón, subcampeón sub-20 en el Mundial sub-20 con Venezuela. Perdieron la final contra Inglaterra. Y ahorita es técnico del Deportivo Cali, pero le dieron en el Deportivo Cali una licencia para poder transmitir el partido Colombia-Ecuador. Bueno, pongamos música, ¿no? Pues ya pusieron. Ya puse la primera. Vamos con la segunda. Esto se llama Aurora Iketama, De Repente. Los originales en Cali, 98.5. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Vamos libres, ¿no? Jonah Hill, tú sabes quién es Jonah Hill, ¿verdad? Claro. Es un actor, Jonah Hill. Sí. A mí no me gusta ese man. A mí sí me parece chévere. Pero lo nominaron al Oscar por Moneyball, creo que se llama. Sí. Bueno, pero él le ha pedido esta semana a sus seguidores que no comenten sobre su cuerpo. No, no ayuda y no me hace sentir bien. ¿Qué le pasa al cuerpo de este man? Él era gordito y después se puso súper juicioso a hacer ejercicio y ahora está bien, pero no sé, me imagino que son altibajos los que tiene y pues sí es harto que todo el tiempo le están tomando fotos saliendo del gimnasio o comiendo. Especulando acerca de su peso. Sí, no, es harto. Eso es todo lo mío es muy picado hoy, Nico, ¿tiene nota? Sí, porque tengo seguimiento de la noticia. A ver, de lo que pasó ayer en Noruega. Ah, ¿cuántos? 5 muertos. Ay, no, hicieron un show muy grande. Dicen 2 heridos. Santiago, él dijo que muchos muertos. No, hombre, pero es que 5 pero es, es el mismo cuento del campesino. Con arco y flecha. Y le dice usted cuántas gallinas tiene. Dice aproximadamente 2. Eso es lo mismo. No, pero pues si usted 5 muertos con arco y flecha. Perdóneme. ¿Cuántas gallinas tiene? Aproximadamente 2, ¿usted entiende? Sí, yo sé, pero sí, con arco y flecha no le parece. María Juliana. No, pero eso es terrible. Sí, eso me acuerda de la película de Tenemos que hablar de Kevin, que es algo así, que es una masacre con arco y flecha en una escuela. Y perdón, no solo en la escuela, en la casa del chino. En la casa también, por supuesto. No, lo que pasa es que me parece que es una técnica muy, muy avanzada ya de terrorismo y es para no hacer ruido. Y no despertar a las autoridades. Impresionante. Pero yo me imagino la escena. ¿Qué película es con arco y flecha? Una película de esas de saga. Los Juegos del Hambre. Ah, ¿eso es con arco y flecha? Claro. Claro, sí. Ella, la protagonista, es especialista en tiro con arco. Pero ahí están con toda la artillería. Pero bueno, pero fueron 5 los muertos, 2 los heridos, 4 mujeres y un hombre. Y ya se conoce la identidad del agresor y del asesino. Pues es un danés de 37 años que se llama Espen Ardensen Braten. Dicen que habría sido este hombre un tipo que se ha convertido al Islam y se habría radicalizado en su momento. Entonces lo que están investigando es, y de acuerdo a las pesquisas policiales, al parecer sería un ataque terrorista, un poco lo que se planteaba ayer inicialmente en los medios internacionales sobre la opción de que este suceso luctuoso nos llevara de nuevo a las épocas de los lobos solitarios. ¿Qué son los lobos solitarios? Aquellos terroristas radicalizados que no necesariamente vienen de otros lugares, sino que son oriundos de donde ocurren las masacres, póngale el Bataclan y demás cosas, y que están radicalizados por el Islam. Entonces, descanso eso, porque salió el señor. Al parecer eso sería lo que ocurrió. Bueno, ¿tú qué tienes que contar? Pues mira esta historia. Esta historia la cuenta Trilochan Gaur. Él es un hombre de la India, propietario de una casa a la cual entraron a robar. Lo extraño de este robo fue que finalmente no fue robo. Este señor entró, había salido de su casa por muchas horas, que era un escenario perfecto para un ladrón. De hecho, cuando entró, encontró todas sus pertenencias revolcadas en el piso. Pero lo curioso es que recibió una nota de parte del ladrón. Pues el delincuente estaba decepcionado porque no encontró dinero en esta vivienda, y en la nota decía: si no había dinero en la casa, no debía haberla asegurado. No, pero no seas cara dura, pues. O sea, fuera de eso, el ladrón lo base a uno. Sí. No, no das. Bueno, pues obviamente este señor publicó esta nota, la foto de la nota, y contó el suceso en redes sociales, se viralizó y pues las opiniones están divididas, pero básicamente es jocoso. Pues finalmente no pasó nada, no le robó nada y claro. Este tiene la cara de dejar una nota diciendo, hey, no había plata. Sí, o sea, ¿qué le pasa a usted? O sea, cuando vengamos a robar, por favor, deje algo. Laura, por favor. Compungidos deben estar los seguidores de Nacho Vidal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó ahora? Más de 600 películas y 400 producidas por él en cine porno, por supuesto. No, comentó con todos sus seguidores de Instagram que la verdad el tema de la edad le está pasando factura y que está en una situación muy difícil, pues está sufriendo disfunción eréctil. Ah, pero ya era hora. Que ya no funciona como antes. Laura. ¿Cuántos entonces, años tiene? 48. Sí, es verdad. Entonces. Entonces, pues que va a mirar a ver qué hace, pero que no, no es mijo, el mismo de mirando antes, y verá básicamente. Eso con mirar eso no pasa nada, ¿vio? Te ofrezco, solo, quédese mirando que eso no pasa nada. Programada. Pero es un gran desperdicio, pues... La carne que sale de ahí, eso es para un asado. Ah, no, pues asado de tira. Oye, ese mame tiene absolutamente sentenciado. No tengo miedo. Pero mire que ya... Pero fíjese, eso para usted es una buena noticia. No, porque él tiene las manos y tiene los puños. Él no se va a quedar pero, tranquilo. Pero está muy triste. A para... los puños no me duró un claro round. Claro que está triste, pero... es su herramienta de trabajo. Total. Pero es que también tiene problemas con la justicia por el tema del sapo adicional bufo. Adicional a eso, el sapo bufo yo creo que también no, es que repercute en, mitad, en todo en eso, ¿no? Mentalmente. Tal, que han claro. sido rezagos del sapo porque bufo. Porque él hizo un daño a un claro, señor y lo mató claro. porque utilizó un ungüento con el sapo bufo. Claro, un veneno. El famosísimo sapo bufo. Y el tipo lo tienen, no lo han liberado. No, está emproblemado, yo en creo juicio, que eso se demora. Por homicidio culposo. Mató a su amigo. Yo creo que le metió el sapo bufo porque quería hacer lo que quería hacer conmigo. Bueno. Nachito. A la pregunta, Nicolás. Bueno, después leemos los tweets. Recuerde el tema del día. Una persona que para ti era perfecta hasta que te enteraste de un gran defectico. ¿Cuál fue? Pues yo para mí era perfecto Nacho Vidal hasta que penal. Me entero que tiene una disfunción eréctil. Está recibiendo recomendaciones, remedios, todo lo que sea, él lo recibe. Vamos con música, por favor, mi querido Emilio. Listo, vamos entonces con... Es que hay un estreno ahí, pero no fui capaz de... ¿Fue penalti o no? Penalazo de Cuellar. ¡Cuellar! ¡Seas verde! No, verde solo hay una. Esto es lo nuevo de LP, que es parte de... Ay, ¿se agacha para no ver el gol? No, es que se me desconectó esta vaina. Dale, Emilio, no me pares bola. Esta es LP, que es una gran cantautora, muy talentosa. Y el próximo 3 de diciembre va a lanzar su nuevo álbum, Churches. Y tenemos ya este nuevo sencillo que la verdad me gustó bastante. Esto se llama Angels. Estamos libres, libres como el viento. Amigos, muy amigos, por favor. Muchas gracias. Y Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario. Y Toro. Ven a jugar, ven a cantar, sí. Beto y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. La primera vez que se vistió de princesa o reina, era solo un bebé de 9 años y su padre le cruzó la cara a bofetones. ¿Cómo? Dos años antes, su tío le violó para asegurarse de que era gay de verdad. ¿Qué? A los 11 salió del armario y a los 20 inició su transición. Hoy se llama Tyra, es colombiana y dice que sigue viva de milagro. Nació en Camerún y a los 10 años la expulsaron de la escuela para que no contaminara a sus compañeros. No, ¿no? Leo más. ¿Qué? ¿Qué pasó, Laura? No, qué cosa terrible. Tan espantosa, qué historia tan terrible. Sobre todo lo de la violación del tío, ¿no? Bueno, Laura, cuéntanos algo. Pues no tengo amigos muy amigos, pero es que tengo no importa. Otra cosa que sucedió en un colegio de Inglaterra, que están decididos a ponerle fin a la informalidad de los padres al momento de llevar a sus hijos a la institución. Resulta que ellos enviaron una petición a los padres que por favor no fueran en pijama a dejar a sus hijos. Y pues que encima, cuando los fueran a recoger, pues que se quitaran la pijama. O sea, también porque para recogerlos seguían empijamados. Seguían empijamados, entonces ellos lo que piden es que sean el principal ejemplo para sus hijos. Es que así como les piden a los chinos nada. Pero pues no sé tampoco qué tan intrusiva sea esta petición. Pero o sea, ¿a qué hora se entran al colegio? No, pero pues cada cual puede irse como quiera, donde quiera, ¿no? Pero no sé. No, sabes que estoy ahí como en... En la mañana me parece súper válido, en la tarde, bueno, uno digamos que ya ahí... A mediodía, exacto, no, por en la favor, mañana no importa de... si se van en pijama, pero ya a las 4 de la tarde uno recoger a los hijos en pijama... O a mediodía. Me parece un poco flojeiro, ¿no? Sí, pues ha sido polémica la decisión, hay unos que la apoyan, otros que no, otros que la apoyan a medias, así como nosotros, que bueno, está bien en la mañana, después pero en se la llamarán Tyra. No, hombre, tranquilo. Pues no sé, pero vamos a ver entonces qué pasa con esta... petición que hacen formalmente las directivas de este colegio en Inglaterra para que porfa no se vayan en pijama. María Juliana. Bueno, pues se volvió viral un video en TikTok del TikToker Dr. Karan Raj, que estaba hablando de las posturas sexuales del Kama Sutra y mencionó una particularmente que se llama la vaquera invertida. ¿Cómo? Vaquera invertida. Explícanosla, por favor. Sí, bueno, no la vaquera invertida consiste en esta posición del Kama Sutra en la cual la mujer está encima de su pareja, de espaldas a su rostro. Pues, pero si con el rostro uno no puede, ¿cómo será de espaldas? Sí. ¿Ah? Pues este doctor deja claro y le advierte a todos sus seguidores que esta postura puede acarrear riesgos y peligros para los hombres. ¿Por qué? Dice en su publicación que esta postura causa el 50% de fracturas de pene. O sea, el 50% de las fracturas de pene que se producen en el ¿cómo mundo se, puede se producen a partir de esa posición del Kama Sutra. Pero si no tiene huesos, ¿es tal vez una dislocación del músculo peneal? Es él dice fractura de pene. Y no me imagino el dolor. Debido a que la mujer claramente tiene que mover su pelvis y el órgano masculino pues puede salirse y terminar rompiéndose en el acto. Pero además que es una estadística alta, o sea, de estos sucesos la mitad es por hacer esa posición. Te digo. Más otra, la vaquera invertida. ¿Tú has hecho la vaquera para que invertida? No la, sí. Pero no he roto, no he roto ningún pene hasta ahora. Espera, menos mal no se está oyendo nadie ahorita con el partido de fútbol, ¿no? Todos quedamos acá. Pero es que... ¡Ay, vaqueros invertidos! Bueno, Nico, ¿tiene nota o vamos con música? Mire, vamos con música, hermano. Es que necesitamos que se acabe este partido porque aquí no hay programa. Listo, vamos a continuar entonces con un tema de 1973 por el señor Stevie Wonder de su álbum Inner Visions. Esto es Golden Lady. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Conocí una señorita muy atractiva, una vendedora en una boutique internacional. Su nombre es Lamia. Yo con ese nombre... No, usted ya había dicho ese repaso. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Qué significa? Sí. No, ¿de qué país era? No, ¿de qué país era eso? Ah, sí, usted ya había hecho eso. Oiga, pero lo único que sabe eso es Nico. Yo estoy muy contento porque Nico es la persona que resuelve los problemas de este grupo. ¿Cuántos homicidios hubo en Estados Unidos en el año 2020? Ya les voy a explicar qué es homicidio. Hay diferencia entre asesinatos y homicidios. Pero ¿cuántos homicidios hubo? Y me imagino que ahí están los asesinatos, ¿no? Vamos a leer. Tenemos que sacar ese partido, pero nos dan de castigo 8 minutos más. Es que eso sí no hay derecho. Laura es 1500, Orlando 20000, Nicolás 25000, María Juliana 5000. La respuesta correcta es 21570. Perdón, chapó Orly. Para Orlando Rivera. Simple. Simple. Simple. Porque ante los logros que son penal y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Penal? No, a ver qué pitó el árbitro, porque no lo veo siendo la seña. Penal. ¿Penal? A ver si fue afuera o fue adentro. Mostrar. Afuera. No es penal. O sea que no es penal. Es afuera. A ver. Claro, él cayó adentro, pero... O sea, para mí es afuera. Ahora, no puedes ir a marcar así. O sea, en el minuto 92. ¿No pito nada o qué? No, parece que no pito nada. Cuadrado. No pito nada. Y otra vez cuadrado, es que de verdad. Listo. Y menos uno, por supuesto, le vamos a clavar a... Ya. A la señorita... ¿Quién? Yo. Laura Hoyos, por favor. Llámelo. Emilio, prepara una cancioncita, hermano, porque esto está muy enredado aquí, hermano. La correccional. Tenemos que simplemente rellenar. ¿Bien? Corrected them, sir. Faltan 5 minutos. Modo morcilla. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Ayer dijimos eso, que era modo morcilla. Hoy es, en este momento es modo morcilla para que Nicolás se acabe el partido y pueda de verdad decir algo sobre el tema del día y cosas importantes. Bueno, Emilio, vamos con música porque esto es inmanejable. Listo. Listo, voy con D'Angelo y una canción que hace parte de un disco que él hizo en el 2014. El disco se llama Black Messiah y la canción fue nominada a Mejor Canción de R&B en los Grammy. Esto se llama Really Love. Yeah. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, ¡ja!, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com, sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya está listo el reporte del Ministerio de Salud con los contagios y muertes por COVID de hoy. 1.387 nuevos casos hoy en Colombia. Se realizaron 48.083 pruebas y hay 33 personas muertas este jueves, 30 de días anteriores. 13.641 casos activos y todavía 428 conglomerados. Recuerde que el Ministerio de Salud ha indicado que el tapabocas es obligatorio hasta que la población inmunizada con la vacuna sea superior al 35%. Más noticias en Colombia. La población de 50 años sin vacunar sería la más afectada justamente ante una cuarta ola de contagios. Un guarda de seguridad evitó un robo de una panadería al desenfundar su arma de dotación. Y en Estados Unidos está listo para vacunar a los niños en cuanto se autorice, es lo que ha dicho el presidente Joe Biden. En Colombia, más de 43 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Cómo va el partido, Nicolás? A ver, vamos a ver, el árbitro Diego Haro del Perú, están citándolo al VAR porque Colombia marcó gol a través de Jerry Mina, después de un saque de banda largo de Juan Guillermo Cuadrado, se presentó una, vamos a ver, creo que el árbitro va a ir al VAR. Al VAR, sí. A revisar si hubo alguna infracción y demás en la jugada de gol de Colombia. ¿Pudo haber habido ahí mano? Bueno, sigamos con un eso. Un agarrón de pronto, vamos a ver qué evalúa. Pues a él lo llaman, a los árbitros los llaman, les dicen hay que revisar esta jugada porque puede que hubiera pasado alguna mano, por ejemplo. Vamos a ver. Nárrelo, nárrelo, Nico. Pues es que espere a ver qué deciden los hombres del VAR. Obviamente Diego Haro, que es el árbitro, un arbitraje más bien flojo, no con mucha disciplina, está quitando a todo el mundo diciendo como, porque ha pasado en otros partidos que se van jugadores a revisar y a mirar con el árbitro del VAR, seguramente va a revisar, porque es un rebote, seguramente va a revisar si hay una mano de Mina. Una mano, sí. Vamos a ver, es probable que lo anule. Sí, sí, lo va a anular. Hay una mano. Lo más seguro es que Diego Haro anule la jugada de gol de Colombia, porque le rebota en la mano a Jerry Mina, que será la protesta de los jugadores ecuatorianos, además del tiempo. Siempre que hay una mano ofensiva, se pita. Entonces lo más seguro es que el juez Haro lo anule a pesar de que de la presión de Colombia. ¿Y le pone tarjeta? No. No, no, porque es una jugada involuntaria, pero la regla habla de que si hay cualquier tipo de mano que ocurra en el área ofensiva, es decir, para hacer gol, pues tiene que ser anulado. Pero eso no fue un poco también lo mismo que pasó en Copa América con lo del balón que tocó al árbitro. No, porque ese, cuando se toca, cuando la pelota toca al árbitro, el juego se tiene que detener. Y no se detuvo. Que no se detuvo en esa ocasión. Pitana hizo caso omiso a la regla. Entonces seguramente lo que están mirando ahí es si en efecto hay un contacto con la mano, que sí hay, es probable que anulen el gol de Colombia. Bueno, es de espaldas, ¿no? También ahí. Y como la pelota cae después de un saque de banda largo, sí es de espaldas, pero digamos, si el árbitro se ajusta a la regla, va a anular. Es que ahí el se gol. Ve mejor la mano, ¿no? En esta cámara. Sí, ¿no? En una toma que es frontal. Pero sí, le llega la pelota no por detrás. Ve, él sí, no tiene cómo ver la pelota. No se ve intencional de ninguna forma. Lo más probable es que Diego Haro anule el gol. Pues sería extraño que no lo hiciera, teniendo en cuenta todo lo que ha molestado en la International Board y demás. Ahí va. Entidades para saber, el hombre le pone suspenso, hace la señal del VAR y anula el gol. Ah. Anula el gol, entonces yo creo que ya el partido se va a acabar. Pero yo creería que se van a agarrar a golpes. No, no creo. Que Cuadrado es un patán, perdón. No, no creo. Pero sí, ahí el árbitro está haciendo la seña de la mano de Jerry Mina, que había sido el hombre que había marcado el gol de Colombia en el minuto, no, ¿qué sería? 100. Pero, Nicolás, usted me dijo que el partido 0-0 era justo. Sí, porque Colombia no jugó bien y Ecuador hizo también un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Sí. Pero ustedes vieron ese hecho, o sea, esa celebración que pasa después, ¿quedan muy cansados? Que, claro, imagínese. Mira, aquí yo creo que el árbitro, yo creo que acaba el partido aquí, Diego Arias. Muy buen árbitro, me pareció como muy solemne. No, a mí me pareció flojo, aunque en esa jugada acertó porque hay una mano clara, pues. Ahora, las jugadas, lo que me he dado cuenta es que con el VAR las definen es la patanería del grupo que se quiere defender del gol, ¿no? No, lo que pasa es que cuando los... Claro, si el otro equipo no reclama, no llaman al VAR. Oh. Pero generalmente eso pasa es que... ¿Y ese señor árbitros... por qué se está gastando la tónica? No, déjenlo. Porque los árbitros los llaman y les dicen, ojo que hay una jugada para revisar. Y ahí tenemos 16 minutos de extra en el segundo tiempo. Yo creo que se acaba con el saque de Alexander Domínguez, sí. Terminó el partido, empataron Colombia y Ecuador 0-0 en un partido muy pobre de Colombia, muy, muy pobre. No, y Ecuador no se portó mal. Ecuador jugó muy bien. Sí, el primer tiempo estuvo muy bien. Muy aplicado. Bravo. Ay. Y él que nunca se pone. Él se volvió un patancillo de alto nivel. Acuérdate el partido de la Copa América que se sentaron a casi matan al árbitro este que tocó la bola. Se tiene que calmar Ospina porque él tiene amarilla y si le sacan otra amarilla no estaría en el próximo. ¿Y se podría poner una tarjeta amarilla después del partido? Sí, claro. Ahora me resultó árbitro, claro. Sí, sí se puede. Sí, se puede. Entonces. Entonces, si Ospina, el árbitro informa que tiene amarilla. ¿Y cuál es la amistad del profesor Alfaro con Reinaldo? No, ellos se conocen pues de ¿toman trago de juntos? Tiempo atrás. Sí, van a los casinos y demás. ¿Y qué es lo que están discutiendo? ¿Qué le estará diciendo? No, pero pues no sabría decir. Ah, pero Nico, ¿cómo así? No sabría decir, se les he hablado de Nico. Reglas de. No he puesto secciones todo. Comerciales porque yo creo que la gente está un poquito mareada con este partido, ¿no? Sí, claro, o sea. ¿Y el resultado para Colombia es malo? Sí, es malo. Muy malo. Es malo, tenía que ganar Colombia si quería irse arriba, tenía que ganar. ¿A quién hay que hacerle fuerza ahora, Nico? A nosotros, me parece que es lo primero que hay que hacer. No, pero sí, es verdad. Estamos jugando, te digo que la fuerza. Dijiste que si quedamos empatados dependemos de otros equipos. No. Lo que pasa es que para que no se vayan otros equipos un poco más allá, por ejemplo, juegan Brasil y Uruguay es cuarto. Uruguay tiene 16 puntos. Entonces Colombia con esto queda con 16, pero Uruguay aún no juega. Pero Ecuador queda con 17. Claro. Entonces Ecuador consolida, debe quedar que tercero en la tabla. Necesitamos que Uruguay pierda. Y le saca ventaja a Colombia. ¿Necesitamos que Uruguay pierda? Pierda. Pues no, no necesitamos, pasa, no. Yo creo que pues necesitamos que no sume. Necesitamos es ganar nosotros, que eso nos pues está claro, costando. Pero además que Uruguay no sume para que no se consolide. Exacto, tanto. Exacto, porque en la tabla en estos momentos Colombia sería cuarto en la tabla. Por ahora sería cuarto. Uruguay sin jugar es quinto con los mismos puntos. ¿Por qué? ¿Por diferencia de gol? Sí. Y sí, por diferencia de gol, aunque ambos tienen cero, pero seguramente Uruguay debe tener más goles en contra. Ok. Bueno. Y Ecuador tercero, ¿no? Con 17. Quedan Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia con este punto queda de cuarto y Uruguay quinto a la espera del partido Brasil-Uruguay. ¿Y no hay más partidos? Sí, pues es que vea. Chile. Ahorita la programación es así. A las 6:30... Pina sigue peleando. Sí, que se calme. A las 6:30, Argentina-Perú. A las 7, Chile-Venezuela. Y a las 7:30... Brasil-Uruguay. Esa es la programación de los partidos de la eliminatoria de esta triple jornada. ¿Chile con quién? Chile con Venezuela. Chile es noveno, ¿no? Le ha ido mal en esta eliminatoria a Chile. Ay, cachazo. Bueno. Noveno con 10. Mala eliminatoria. O sea, después de Colombia, ¿quién hay así difícil? ¿Ninguno? Mire, ¿qué? ¿Paraguay? Paraguay perdió hoy con Bolivia 4-0. Es probable que saquen al técnico Eduardo Berizzo. Yo creería. Pues yo estoy hablando con, con el presidente de Paraguay. Me dijo, es un contundente. No, hombre, no, pero tranquilo. Bueno, ¿en qué momento nos desconectamos de la historia? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y Perú frito? Perú, le toca jugar contra Argentina en Buenos Aires, creo que es el partido. Y Perú es octavo a esta altura de la eliminatoria. Porque bueno, Bolivia quedó de séptimo con su victoria contra Paraguay. En este momento terminamos el partido y nos vamos a concentrar en una cosa que se llaman los originales. Siempre he estado concentrado en los originales. No, hermano, más partido. Crea que me tocó hacer un stop en el camino para que usted, pues es que casi rompe la mesa cuando metió ese gol. Ese señor Mina y era inválido porque fue con mano. Es increíble. Conté el asunto del arco y la flecha. No. Emilio, ahora sí. Vamos con música y aquí comienzan los originales. Conté el cuento del arco y la flecha. Oye, pues imagínense que hace poco me puse en el plan de averiguar. Es que Barry White en todos sus discos daba un crédito a una persona que era Spiritual Advisor Larry Nunes. Y me puse a averiguar quién era ese man. Larry Nunes fue la primera persona que, digamos, que le dio trabajos serios musicales a Barry White cuando Barry White no era famoso, cuando no tenía medios para sostenerse. Y Larry Nunes fue el que vio como el talento en él y un día le dijo: ¿sabe qué? Yo quiero que usted se lance como cantante. Y Barry White dijo: no, pero yo no tengo talento para eso. Y le dijo: mire, hágame a mí ese favor, hágalo por mí, haga un disco. Y el resultado fue el álbum I've Got So Much To Give del 73, con el que él se lanzó definitivamente. Y este fue su primer éxito, I'm Gonna Love You Just A Little More Baby. La FM en Cali, 98.5. Se volvió igual que Argentina, una leche. Bueno, tomó 4 años para Nicky Cox que su cabello, su pelo creciera del tamaño original después de que tuvo cáncer de mama en el 2016. Durante estos años, Cox, una niña de Alequipa, Pensilvania, se aterraba mirándose al espejo con esa facha. Y ella dijo: bueno, voy a luchar contra mi pelo. Decidió hacer una terapia en el cuero cabelludo. Y después de un trabajo muy grande, al final de un reciente tratamiento, Cox salvó el 95% de su pelo y es muy linda. Pues para los pacientes ya existe una nueva terapia que se llama el Scalp Cooling Therapy, conocido como Cold Capping. Capping es disponible para todos los pacientes de cáncer, excepto aquellos que sufren de leucemia o ciertas enfermedades de cáncer relacionadas con la sangre. Pero los expertos ya saben que hay una opción y se llama Scalp Cooling Therapy y es una terapia de enfriar el cuero cabelludo, ese que usted muestra todos los días con gran honor. Enfriarlo. Y así que se puede... No lo sé, usted tiene que llamar a la institución y le dan los datos, pero usted no va a tener nunca... Está muy linda, mire, esta niña es bella, Nicky Cox de 35. Tiene una melena más grande, bueno, yo ya no tengo ninguna melena, pero tiene una melena más grande que la de María Juliana y Laura Hoyos juntos. Bueno, muy bien, gran idea. Esa es una gran idea, Nico. Ante su ausencia en la primera hora del programa, autorizada por el director, quisiera que nos contara una gran idea. Mire, una gran idea. Pero sin rabias. No, es que he estado aquí. Pero he estado, pero... Sí, no, estaba presente. El cuerpo, pero el espíritu no está. El Papa Francisco... El Papa Francisco... Uy, no, pero le quedo viendo de por vida. No, va, bueno, pero sí estamos en el plan. ¿Cuál plan? Sí. Solo que su espíritu no estaba. El Papa Francisco aprobó el decreto de buscar la beatificación de Juan Pablo I. Juan Pablo I ha sido el Papa de más corta duración. Él estuvo 33 días. Lo mataron. Exacto, eso es lo que se ha hablado muchas veces. Pero no está claro. no hay una confirmación, de hecho, pero siempre ha habido un halo de misterio. ¿Cómo? En El Padrino 3, alguien le lleva un té envenenado y aparece muertico así, tranquilo. Bueno, pues, ¿cuál fue qué decreto firmó para que sea beatificado el Papa Juan Pablo I? Está hablando de la intercesión que tuvo Juan Pablo I en la curación de una niña argentina que estaba muy enferma. Lo que dicen es que la curación pues no tuvo una explicación científica que pueda sustentar que a partir de, digamos que de los métodos convencionales, se lograra poder recuperar. Entonces, pues grandes ideas esa, que empiezan a declarar la beato a Juan Pablo I. Es la santificación o eso es anterior. Es que creo que son dos pasos. Creo que el primero es la beatificación y luego es la santificación. Porque es que, tiene que la, beato y la monje caldense María Berenice Duque va a ser beatificada. Exactamente. Es la número 12 de Colombia. Sí, señor. Entonces, pero es mi pregunta. ¿La madre Laura fue santificada? Fue beatificada, si no sí, creo que ¿quién ha sido santificado? Aparte de usted y de los José Gregorio Hernández, ¿no? No lo sé. Sí. José Gregorio Hernández fue santificado. Pues sí, fue hace poco. El médico venezolano. Busca Laurita algunos santos. El médico Jaime venezolano. Sánchez no está en la lista. Bueno, tranquilo. El médico venezolano. Con ese apellido, Cristo. El médico venezolano fue santificado, por ejemplo. Para que usted no sea santo, tiene que tener dos milagros encima. Maltrato, ¿no? Que me hace. No, qué maltrato. Pero una pregunta, la regla es que para que uno lo santifiquen tienen que atribuírsele dos milagros, ¿no? Exacto. Tres. Sí. ¿Tres? No lo sé, es que yo nunca voy a clasificar para esas ligas. Bueno, tranquilo. Mi único milagro es estar vivo. Bueno, el de todos. Sí, Laura Montoya santificada. ¡Ay! Bien. ¿Quién dijo beatificado? Yo. Pero no lo voy a corregir porque se me pone bravo. ¡Corrijan a Nico! A ver. Claro, es que hicieron una película de la Santa Laura. La Santa Laura y corrección. Sí, señor. Una cosa rara, pero bueno, yo no digo nada. Es de la competencia, pero no se puede negar. Es que la competencia es buena para el alma. ¿Es de la competencia? La madre Laura la dieron en Caracol. No me acordaba, sí. Mi serie. Sí, recuerdo. Escrita por Ana Parra, creo. Es que es correcto. Nunca la vi. No. No, es que para mí es difícil esas santificaciones. No, pero pues. Bueno, ¿qué otro santo? De aquí de Colombia no. Muestre a ver. Juan Pablo II debe ser santo. Ese man hizo como 10 milagros. Lo primero, no sé. Sí, y ese man fue un duro. Se le con sus zapaticos rojos nuevos cuando siempre murió Marc Aguchi. Siempre tenía sus zapatos rojos, es verdad. De suela roja. Sí, claro. Y cuando lo montaron así acostadito. Él vino aquí. Nuevos. Vino, claro, impecable. Lo enterraron con zapatos Gucci nuevos. Vino acá. En el año 86. Villa. Año 86. Uy, eso paralizó este país. ¿Se acuerda? Estuvo en Armero. No, Nico, es que usted me sale con unas cosas muy difíciles para mí. No, pero hombre, pues hace poco, año 86. Laura, ¿encontraste algo o no? Acá estoy buscando. ¿Tu computador no sirve o qué? No. O sea, eso anda con las dos metralletas. No, tranquilo. Bueno. Pero yo no creo que haya... ¿Colombianos? La madre Laura. A mí no me suena a nadie más. Sí, colombianos no recuerdo. Hay beatos, varios, pero... Beatos sí, pero santos... Pero santos solo Laura. Laura, grandes ideas, no. Por favor. Grandes ideas con la banda británica Coldplay, porque anunció hoy una gira mundial en 2022 que será lo más sostenible posible, casi enteramente alimentada por paneles solares y baterías sostenibles. Yo de entrada no voy a ese concierto. Pero mira, que la verdad es una idea curiosa y hasta chévere, porque mira, van a usar un suelo cinético bajo los pies de los espectadores en los estadios y adicional a eso van a tener bicicletas pedaleadas por los fanáticos para iluminar los recintos. Entonces Chris Martin dice, de verdad necesitamos que se gocen muchísimo los conciertos que vamos a hacer. O sea, fuera de eso nos van a poner a hacer ejercicio. Es correcto. Sí. O sea, necesitan que brinque porque toda esa energía lo que va a hacer es que va a iluminar el concierto. Si dejan de brincar, se apagan las luces. Ni mandado a hacer pánico. Ejercicio y Coldplay. Voy por Perú a muerte. Grandes ideas. que no gane Argentina hoy va a ser complicado, ¿no? Difícil, sí, es difícil. ¿Por qué me mira con burla? Anda jugando bien Argentina, muy bien. Y Messi ha ayudado, ¿no? Sí, no, anda jugando. Y De Paul, la rompe en ese equipo. No, y con esas dos estrellitas usted sueña todos los días. Y Emiliano Martínez encontró un arquero, que eso también es importante. ¿Eso es cantando un man? Bueno, estamos en Momentos felices. El momento feliz para mí es la aparición de Adele con su nuevo trabajo. Después de 6 años de su disco 25, la cantante británica saca una nueva canción, Easy on Me, donde muestra una figura totalmente escultural. Supongo que el momento feliz para ella fue adelgazar y luego hacer una trozura de su piel para quitar la piel que colgaba. Muy momentos bien. Felices, Nicolás. Momentos felices para el Barcelona. No. Porque no la está pasando bien. Ah, pero si no es feliz, es mal. Aquí va el cuento. No la está pasando bien, pero ellos están tratando de crear como ahorros a partir de sus nuevos talentos o sus nuevos jugadores. Y hay uno por el que toda Europa ha preguntado, o los grandes clubes de Europa, y es Pedri, que jugó la Eurocopa, jugó la Liga de las Naciones, un muy buen futbolista. Joven, ¿no? Sí, joven, hace parte de las inferiores del Barcelona. Bueno, pues momentos felices, porque el Barcelona dijo, vea, nosotros le vamos a renovar el contrato hasta el 2026. Y si algún club quiere los servicios de Pedri, vamos a poner una cláusula de salida que es muy fuerte. 1.000 millones de euros. No, pero eso no vale Pedri. Si usted quiere a Pedri, que es un mensaje claro a los clubes que pueden llevar esa clase de futbolistas, o al Manchester City, al PSG, usted tendrá que pagar 1.000 millones de euros y con mucho gusto se lo lleva. No solamente va a pero Nico, ese man no vale 1.000 millones. Pero eso es, fíjese que las cláusulas de rescisión son unos buenos métodos para que los futbolistas se queden un tiempo más y así pueda la gente disfrutarlos. Si hay uno que tiene el suficiente músculo para pagarlo. Pero ese en el tema de los límites que puso la UEFA. ¿Para contratación no cuenta? No, porque son cláusulas. Es como... Pero un minuto, si usted como club paga los 1.000 millones de dólares y el otro lo recibe, ¿no está incumpliendo nada? No, exacto. Es como, como haga de cuenta, como una especie de... ¿De ¿cómo multa? Llamarlo? Sí, de una multa. Usted dice, está bien, a mí no me importa. O sea, usted lo que no puede es pagarle a un jugador más de lo que los límites. Exacto, sí. En ese caso, por eso el Barcelona... Pero son momentos felices porque quiere reubicarse económicamente. Ya lo hizo con Pedri, con esa cláusula de 1.000 millones de euros, y ahora seguramente va a adicionar cláusulas muy similares a futbolistas como Ansu Fati, que lo ha hecho también muy bien, es una de las esperanzas de los catalanes, y Gavi, que también tuvo una muy buena y muy destacada participación en la Liga de las Naciones. Laurita, momentos felices, por favor. ¿Tienes momentos, alguno? Sí, sí, señor. Y pero es para los seguidores de los Simpson, los fanáticos, porque les ha llegado el trabajo de sus sueños. Y es que un casino británico está ofreciendo $6,000 por ver todos los episodios de esta serie. Sí, 706 episodios. ¿Lo repite? Tienes que repetírtelo porque la misión es encontrar las predicciones que hacen ellos. Ah, sí. Todo eso que sabemos que le han atinado con que muchas Trump cosas. No sé qué vaina. Trump iba a ser presidente, esa fue una, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Entonces, digamos que dentro de esos 706 capítulos tienen que encontrar estas predicciones y esa es su misión. Van a recibir $6,000 y donas. Ilimitadas. Donas ilimitadas. ¿De verdad? Sí, muy al estilo de Homero Simpson, por supuesto. Entonces, obviamente, está abierta la posibilidad para que los seguidores de los Simpson pues no solamente disfruten su serie, sino que además reciban plata por esto. La FM en Medellín, 106.9. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el mundo al instante. Conoce la nueva experiencia en tienda. Escanea y paga de Home Center. Vamos con el mundo al instante. Me gustó una nota. Me parece raro. Vamos a irnos al Canadá. Un meteorito le llegó a su casa y casi la mata a una abuelita que estaba durmiendo. Está la foto y eso está todo así. Una niña, una señorita de 90 años canadiense dormía en su cama cuando oyó un ruido muy fuerte y su perro enloquecido. Vio un hueco en la pared y después encontró un objeto gris que estaba al lado de su cama. Y era un pequeño meteorito que casi le cae en la cabeza. A 162 millas de Calgary y pesaba más o menos 4 kilos y bajaba más o menos a 700 kilómetros por hora. No sé qué pasa con eso en cualquier parte de su cuerpo, en el pecho. No, listo, lo atraviesa en dos. Pues la abuelita de 90 años está viva y coleando. El mundo al instante, Nicolás. Mire, el mundo al instante. Y es que Apple, usted sabe que ellos siempre traen una cantidad de novedades y cosas. No, yo no sabía, pero... Bueno, lo han demostrado en los últimos 30 años. Lo que usted dice, para mí, ¿usted ha visto una religión? ¿Usted ha visto los AirPods? ¿Sabe AirPods? ¿Cuáles son? Deliciosos, con... Exquisitos, con arequipe. Podrías saber qué son esos AirPods, ¿no? No hay mejor casado que el AirPo, pero la galleta siempre es... No, es que es muy ordinario, es un producto demasiado plebe. No, es muy bueno. Yo me alimenté de eso toda mi vida. Es hermoso, da un poquito de acidez, pero es muy bueno. Lo quiero probar. Pero los AirPods, que son esos audífonos inalámbricos que sacaron ellos. No, sí, no tengo, o sea, lo más... ¿Nunca los ha visto, en serio? Pues sí los he visto porque a mí no me contestan nunca en la casa cuando hablo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque yo creo menos que deben ser esos audífonos, ¿no? Pues son, ¿o serán sí, audífonos? Sí. Sí, claro, que usted se los... Oye, tal cosa. ¡Oye! ¡Oye! Y todo el mundo está conectado con sus AirPods. Y es que no se le ven, son muy elegantes. Sí, exacto. Usted se los pone ahí. Oye, le dije, mira, yo la verdad, pues solamente tú me dices y me abro, ¿no? Exacto, sí. Así. Exacto. Y listo. Y ahí muestras ya la oreja. Señalas, te señalas. Ahora, yo no creo que sean unos AirPods. Debe ser cualquier ordinaria. Los AirPods son muy finos. Bueno. Pero es que los AirPods... Deliciosos. Hola, ¿era Hernando Polanía el de la marca? Por eso se llamaba así. No, Nico, usted tiene unos datos muy complejos. Usted está peor que Juan Esteban Constantín. Hoy habló de la... ¿De qué habló? Le voy a leer un solo párrafo. ¿De qué? Del descubrimiento de América. Uy, le voy a leer un solo párrafo. No me quiero imaginar. Eso sí que es pesado como... Los AirPods no eran pesados, que la galleta era diferente. Pero si usted se come 30 AirPods de un solo mordisco, usted se come, eso puede usted ser con un, comerse un yunque. Usted con un AirPod queda enfermo 4 días. Imagine, esta lectura que usted va a hacer es como comerse 30 AirPods. Pero la voy a leer ahorita, la voy a hacer en la cultura. Claro. Los ladrillazos. Bueno, uy, porque ese sí lo merece. No, no, deja hablar así. Buena persona. No, pero es que sea buena gente no quiere decir... Como dice mi hermano Alberto, todo el mundo es buena gente. Todo el mundo es querido, sí, estoy de acuerdo con él. Todo el mundo es querido, porque sea un bodrio. Deje, ¿qué es la cosa con Juan Esteban? No, nada, pero pues a mí su no me gusta, estilo particular... No me gusta tu estilo. Yo cuando tiene una buena columna, la rescato y digo, hombre, sí, esta columna estuvo buena. Pero bueno, venga. Cuando empieza a citar a Tales de Mileto... Mano, ¿qué termina su nota de los audífonos? Ah, bueno, que entonces los AirPods les van a poner termómetro. No, pero es culpa mía. Les van a poner termómetro, les van a poner aparatos para mejorar la audición del usuario, para corregir la postura. ¿Sí? Todo eso se lo va a indicar a uno de los AirPods. Sí, los de próxima generación. Es la empresa más moderna y más desarrollada del mundo. Y por eso vale, si no estoy mal, 2 billones de dólares. Imagínese esa locura. Entonces prepárese para los próximos AirPods. ¿A usted le parece Jeff Bezos un lagarto? Sí. Bueno, vamos con música, Emilio. Ok, listo. Vamos entonces a continuar con esta canción que tiene la siguiente historia. Bueno, esto es un clásico del 80 por Queen, un tema de su álbum The Game. Este tema dicen que fue inspirado por el tema Good Times de Chic. Y si se fijan, sí tiene su parecido. El bajo es bastante similar. Aquí está Another One Bites the Dust. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿En dónde se producen, muchachos, que no es el arepazo? Las cosas más fuertes, o sea, la hidropónica más fuerte, los hongos más fuertes artificiales. Todo siempre allá es lo más fuerte. En Estados Unidos. Lo más fuerte. ¿En ellos siempre tienen lo más fuerte? Uy, ¿más no. potente? Sí. El Carolina Reaper. ¿Qué ¿saben es? ¿Qué es? No. ¿Qué es? Es un ají. Es el chile más picante del mundo. Ajá. Y lo desarrollaron en Carolina del Sur al cruzar un ghost. O sea, es como una chanda, como un... Gosque. Un gosque. Un chile gosque. Sí. ¿Ah? Bueno. ¿Con? Lo cruzaron. Espere, ¿qué fue lo que cruzaron estos manes? Espere, que es que yo no me quedo así. Cruzaron dos vainas. Uh-huh. Un ghost, que es un picante, perdón. Sí. Con el habanero mexicano, que es el que vas a tomar mucho, pero eso no es fácil. Eso es, te pone a llorar. Sí, ese es picante. Te enchilas la gente y queda enchilada así. Sí, queda así. Y hombre, pues es el picante más picoso del mundo. Uh-huh. Ese bosque salió muy picoso. Usted se lo da a Orlando y Orlando le dice, está perfecto. Y el tipo va al baño, empieza a llorar. Claro. Y empieza, se echa agua en la cara y vuelve y sale, pero la lengua se le está... dormida. Bífida. Bífida, es bífida la lengua. Se le abren cuatro del quemón que le pegan. Pero él dice, ¿cómo está? Perfecto. Del picor. Perfecto, Orlando dice que es de picantes. Sí. Me cuesta un trabajo preguntar, ¿ustedes saben con qué se mide el picante, el picor de un chile? Con una medida que se llama Scoville. ¿Cuántas unidades de Scoville marca este picante? Eso es todo, es un número. No, pues sí. Arepazos. Pero... son arepazos. Es una unidad. ¿Cuánto número de Scoville? Eso es un número. Es el picante más picoso del mundo. No, pero tranquilo, les voy a dar 20 segundos más. No, pues es que igual, sí. Orlando, ojo con las manos, no, Jonathan. Deja de estar patrocinando al tipo en internet ahí. No, yo quedé aterrado porque es 5 veces más picante que un habanero. El habanero, yo te cuento, mi amor. Y si lo toreas, yo te cuento. Oh, yo te cuento ahorita una historia tremenda de Andrés Carne de Res. En China. Ahora sí vamos a leer. Ay, carajo. No, es que no tengo afán porque yo... Esto sí es un... Esto es una pregunta muy, muy difícil. Orlando, Nicolás, 50 unidades. Orlando, 300 mil. Muy bien, Orlando. Lauro, 1,000,000. María Juliana, 99. Pues menos uno para Nicolás. Nico, 50, ¿sabe qué tiene? Un herpo. Los originales. Pues que hay que es lo bajito y que es lo alto. Exacto, no sabemos cómo la escala. La escala. Es como la escala de Richter. Esto se llama arepazo. Por eso, es como la escala de Richter. Voy a leer. Pues y en la escala de habaneros, pues no es nada. Pero en la escala de sismos, 7-2 es tremendo. Nefasto. Pues hombre, a medida de comparación, un jalapeño tiene 5.000 unidades. Uy, joder. No, pero el jalapeño es suave. Pero es picante, hay unos pues, que sí, son fuertes. No, pero eso es el picante, ese sí es un... El picante ese sí es muy tranquilo. Jalapeño lo venden en las plazas de mercado. Sí, es bueno. Es el más suave. El habanero tiene ya 200.000. Entonces Laura va bien. Bueno, hay demasiados videos en YouTube de gente comiendo Carolina Reapers con resultados perturbadores. Eso le pasa a Orlando, pero el tipo se mete un baño a sufrir sola. Disimula. Él lo sabe. Sí. Un día lo agonicé en mi casa. Le saqué uno que compré en San Francisco. Casi lo mato. Me dijo, Chive, este sí estaba picante. En esa sí lo acepto. En esa sí lo acepto. Pero que aguanto el picante, sí. ¿Estás muy al aire para o no? Picante, sí lo soy. ¿Estás al aire o no? Sí. Sí. Al aire. Muy machito para el picante, sí soy. Pero le, ese uno, sí fue uno fuerte. Uno le pone una papaya. Ese sí fue fuerte. Tienes tabasco. Yo no le sirvo tabasco a la papaya. Podrá ser tú, pero yo no le pongo tabasco. No, a la pero pues no, pero es que Chive, yo no puedo sin el tabasco. Pues aquí en esta casa no se hace eso. Bueno, pero. Pone pues, curazao y hay uno que se llama pica de papaya. No, pruébenlo. Pero eso con tabasco. Prueben no, esa son vaina. Chistecitos. Prueben eso. Sigo. Es que la papaya a mí. Imagínense, Orlando, su rostro se enrojece. Sus ojos se ponen más pequeños que lo que tiene él. O sea, unas líneas. Se deforma en agonía, comienza a sudar, toser y llorar. Y él le pasa, pero se mete un baño a disimular. Y disimula. No, lo que pasa es que ustedes son muy flojitos. Yo los he visto, yo los he medido. Flojitos. Yo sí, para el picante soy flojitos. Floja. ¿Eres floja para el picante? A mí no me gusta. A mí me encanta. Bueno, no. Tiene 1.600.000 unidades. A la mierda. Pero muy bien. No, sí, es un millón. Lejos. No le voy a regalar a nadie el 60%. Sí, no, lejos. Menos uno y nadie tiene el punto. ¿Cómo era le paso, Laura? Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 7 y Nico menos 3. Bueno, despegamos. Bueno, ¿qué les iba a decir? No, la historia de Andrés Carne de Res. Me trajo mi amigo William Shaw de México unos jalapeños, unos habaneros. Eso es fuerte. Y los habaneros hay que torearlos, pero en una cocina, que hay un extractor. Entonces a mí me dio original y le dije a Andrés, tráeme una plancha de esas, hermano, y lo hacemos aquí en la mesa. Éramos como 10. No, eso es un peligro. No, y empezó a salir un humo así de la cosa esa. Y empezó todo el mundo a toser. Claro. Y la gente pensó en serio que era una bomba de... Química. De gas mostaza. Sí. Hubo evacuación del restaurante, ¿sí? Y le dije, Andrés, qué pena, hermano, es que no sabía que era tan fuerte esto. Y me dijo, pero no me hagas esas cagas. No, ¿en serio? Sí. Lo aplaudo. Evacuaron. Me gustó mucho. Y bueno, y al final que vuelvan, muchachos. Lo aplaudo. Pero volvieron a entrar después o ya... Es que no era nada, entonces ya se quitó la vaina, se llevaron la cosa y le da al tipo, no traiga esa vaina. Y eso cuando, ¿cómo se torea un habanero, que es lo más fuerte? Es ponerlo con un poquitico de aceite en una sartén y que se caliente y eso lo abres. Y eso es un problema, pero oye, claro. O sea, no es chistoso. Te pasa lo de Orlando, empiezas a tener una agonía. Sí, exacto. Y eso que Andrés es un lugar, pues son techos altos y es... No, donde en Andrés haya un incendio, eso es un problema. Eso está peor que el Bataclán. Bueno, son las 7 en punto, ya volvemos, no se muevan, muchas gracias. FM en Bogotá, 94.9. En los 80s, en los 90s, ¿usted fue a fiestas con Miniteca? ¡Oh, yeah! Si su respuesta fue sí, usted no se puede perder el nuevo programa de la FM, Miniteca FM. A bailar y a cantar los clásicos en... Miniteca FM. Este sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Este sábado, Miniteca FM. Hola, soy Emilio Sánchez, invitándolos a un viaje a través de los clásicos. Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. La FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo. La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uschi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Un palestino muerto por soldados israelíes en Cisjordania. Es noticia importante esta tarde en Jerusalén y en Palestina, que de alguna forma vuelve a reactivar la controversia diplomática, política y militar en esa región del mundo. Estados Unidos, tras casi 4 años de ausencia, y Eritrea, acusada por varias ONGs de violar las libertades fundamentales, fueron elegidos este jueves por la Asamblea General de Naciones Unidas para integrar el Consejo de Derechos Humanos con un mandato de 3 años. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo hoy que pedirá a Naciones Unidas la exhumación y autopsia del general Raúl Baduel, un exiliado del expresidente Hugo Chávez, que fue devenido en disidente del chavismo, quien murió en prisión en Venezuela esta semana. En Colombia, más de 43 millones de vacunados, empate entre Ecuador y Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, esto es abajo, porque, ocurrió un extraño accidente, bueno, un trágico más que extraño accidente, pero sí también tiene su dosis de extrañeza o de rareza. Y es un niño llamado Daniel Galeas, estaba en Nueva York. Él estaba saltando en la cama de la casa de su abuela. Su abuela vivía en un cuarto piso. Ay. Y él estaba saltando en la cama y tropezó y se fue por una ventana que había ahí al lado, donde estaba el aire acondicionado, una pequeña ventana. El niño, al tropezarse en la cama, se cae por esa ventana y se va 4 pisos al vacío. Murió, por supuesto. Muy abajo. Pobrecito. ¿Ustedes qué tienen? ¿Arriba o abajo? Me dejaste atónita con esa nota. Pero tengo arriba. Y es que... Pero menos mal te dejé atónita. Pero tengo arriba. Mira, me dejaste el cuadro. Pero tengo arriba. Mujer con guitarra, del pintor colombiano Fernando Botero, fue subastado esta semana en París por $1 millón. Ah, finalmente. Mujer fue con un guitarra. Millón. Mujer con guitarra. Sí, pues el, realmente el precio... Habla como de 900 es que, no, mil, el precio, ¿no? El precio estimado de venta sí. estaba entre 550 mil y 750 mil dólares. Okay. Este cuadro pertenecía a una mujer francesa, una mujer apasionada y aficionada al arte contemporáneo y decidió vender algunos elementos pues de su colección personal. Sí. Pues... tenía evaluado este cuadro entre 550 y 750 mil dólares y terminó vendiéndolo por $1,000,000. Pues muy bien vendido entonces. Súper bien vendido. ¿Arriba? ¿Lau, arriba o abajo? Abajo, porque las autoridades de Nueva York pues han emitido una cantidad de decretos que obligan a mucha gente, entre esas a los jugadores de cualquier deporte, a estar vacunados contra el COVID-19 para disputar partidos. Lamentablemente la estrella... ¿no? Claro, claro, por supuesto. Lamentablemente, la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, se niega a vacunarse sí. contra el coronavirus. Esto no solamente, pues digamos que tiene implicaciones de un rechazo general, sino que además ya su equipo dice, pues no le vamos a rogar. Claro. Pues no vamos a... Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. A convencerlo de absolutamente nada. Y eso quiere decir que este señor se estaría perdiendo más de $200 millones. Sí. Que es lo que recibe en su sueldo y bueno, y otras cositas por ahí, ya no lo recibiría porque dicen, bueno, o cumples o cumples. Sí, él está diciendo en su defensa que no es que no se quiera vacunar, sino que hace parte como de una organización que defiende la manipulación de la gente de los laboratorios. Una, sí, pues no, o sea, él dice que se trata de lo que lo hace sentir bien y que ponerse esa vacuna probablemente exacto. no lo haría sentirse bien. Hmm. Pues a mí me hace sentir peor de dejar de tener percibir COVID. $200 millones tener además COVID. De tener COVID, por o sea, supuesto. Imagínate, sí, sí, una posición muy rara la de Irving. Eso sí, le va a costar mucho seguramente además en su futuro, porque ya están claros, pues bueno, la NBA hizo burbujas, o sea, sí, claro, se ha tecnificado mucho a partir de lo que ocurrió en el mundo desde el año pasado. Los deportes y todo que parece casi que una sala de cirugía. Uh-huh. Y pues Irving ahí sí está perdidísimo. Y lo que tú dices, y la pérdida de plata, bueno. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que es una adaptación de una canción antigua, una canción que hizo muy famosa Frank Sinatra en los 40. Y la original se llamaba Fools Rush In. Es una canción que de hecho fue... podríamos decir que parte de lo que se oía en Estados Unidos mientras ocurría la Segunda Guerra Mundial. Y en el 2017-18 tal vez el grupo Disclosure hizo esta versión electrónica. Aquí está Where Angels Fear to Tread. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Cortesía de Laura Hoyos, música de Emilio Sánchez, Jaime Sánchez no hace nada, lo cual me pone muy contento. Bueno, felicidades. En un día como hoy, Ralph Lauren nació. Es uno de, para mí, de los mejores diseñadores y de uno de los tipos de más gusto que hay en el mundo. Todo lo que hace, lo hace bien. Su empresa valía 15 mil millones de dólares. Hoy en día vale 7 mil millones, pero él está tranquilo. Él tiene un rancho en Nebraska, uh-huh, y, o en Wyoming, creo, y toda la carne de sus restaurantes, que son varios, son de su ganado propio. Perfecto. Tiene otro problemita, es coleccionista de carros, ¿no? Ah, crack. Y todos esos Bugattis y todas esas pendejadas, todas las tiene. Buenísimo. Y bueno, tiene unas tiendas absolutamente divinas y muy buen gusto. Ralph Lauren nació en 1939. Está joven. 71 años. ¿Qué? 81, sí. 82. Y es de los pocos diseñadores, de los mínimos diseñadores que no son gays, homosexuales. Uh-huh. ¿Ok? Yeah. Porque hay una particularidad en ello, ¿no? Uh-huh. En un día como hoy nació. ¿Tenemos dos homenajes? Sí, uno de un actor y otro de... Bueno, nació Bing Crosby. No puse música de Bing, murió, porque nació en 1903. Su música suena un poquito antigua. Pero no está mal. Pero dejarlo descansar en su tumba y no poner esas canciones. Fue la... tan rancias, ¿no? Pero fue la influencia principal de Sinatra. Eso sí toca decir. White Christmas. Búscate White Christmas de Bing Crosby, claro, para dormir a los oyentes. Claro, linda música. Suena muy anticuada. Música vernácula. White Christmas es la canción, la más famosa de Navidad, ¿no? Jingle Bells, que es un bodrio. Pero la más grabada terrible de Navidad, creo que es White Christmas. Creo que es la más. ¿Y White Christmas es por el color de la nieve? Sí, ¿o porque la Navidad es blanca? Para Nicolás es verde como el Grinch. Esta Navidad no es mía, decía Darío Gómez. A ver, ¿está lista, mijo? Es fácil. Bing Crosby. Que suene como es, dele, maestro. Pues un día como hoy nace en el 78 Usher y... Se trató de engañar, pero salió mal. Recordemos esta canción que yo creo que a toda mi generación le tocó en las fiestas. Esto fue número uno en... Creo que fue la canción número uno de ese año, el 2004, con Lil Jon y Ludacris, Yeah. En un día como hoy nació Mia Wasikowska, actriz australiana. ¿Cuál es esta chica? Mia Wasikowska. Ya hizo, sí, Alicia en el País de las Maravillas. Es un bodrio celestial. Los chicos están bien. Uy, no, menos mal. No, ha hecho varias cositas. Sí, pero no es. Pero se perdió. No es agraciada, ¿no? ¿Cómo no? Pues es que es como. Todo el mundo tiene su muy belleza. Sencillita. Ella es muy espartana en su belleza. Bueno, voy a intentar otra vez a Bing Crosby con White Christmas. No, pero le pido que se tranquilice porque yo quiero que no la vaya a remeter pues contra Emilia. ¿Quién? ¿Qué, yo? ¿Contra mí? Sí, de pronto. ¿Por qué yo? Porque de pronto usted puede ser víctima de una engañifa. ¿De quién? ¿De una qué? De Jonathan. Que sí, pero que tengo, no que sabemos, ver en esa pilatuna. No sabemos si esa engañifa tenga éxito. Puede que sí. Puede que no, solo el destino lo dirá. Comienza la Navidad. A partir de hoy, cuatro canciones navideñas. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué tengo el repertorio para eso! Ay, ¡qué tortura! Diaria. Si en diciembre ya descansó la música. Ya hay ciudades donde pusieron los adornos y uno vino. Yo una vez conocí a una señora, ¿usted sabe qué? Que no quitaba nunca el árbol de Navidad. Todos los días en Navidad. Sí. Bueno, yo casi entro e incendio el árbol. Y era un día como hoy nació nuestro ídolo, Nico. Murió en el 2017 el mejor Bond de la historia, Roger Moore. Ah, pues ese sí. Y el santo, Simón Templar, ¿recuerda usted? Lento todo. Magnífico, gran actor. Sí. Gilberto Puente es el de aquí, ¿no? Más pinta Gilberto. Sin duda alguna, pero tenía, mejor pelo. Tiene una chapa muy bravo. Por eso se llama Gilberto Puente. Claro. Engominado, ¿no? Sí, y muy la carrera muy abajo, ¿no? Muy como por acá. Amigo de mi papá. Bueno, pues vamos a recordar a Gilberto Puente. No tengo ningún problema. Yo quisiera recordar a Gilberto Puente. Pero no hay una banda sonora que lo ubique. No sé, pero algún diálogo enredamos nuestra historia. Vamos no. Vamos a es recordar. Que hoy no murió ni nació, hombre. Vamos a recordar a Roger Moore con... Oiga, pero hablando de chapas, esta película tenía un malo con unas chapas metálicas. Ay, claro. Tremendas. The Spy Who Loved Me, que acordémonos que el malo era Richard Kiel, Mandíbulas, Joss se llamaba. Sí. Que es uno de los mejores villanos en la historia de James Bond, de lejos. Y esta canción fue importantísima, fue éxito en listas, composición de Marvin Hamlisch, y la canta Carly Simon, Nobody Does It Better. La FM en Cali, 98.5. Eso sí es categoría. ¡Ah! He hecho tanta clase en mi vida. ¡Qué abolengos, hombre! ¡Oh, qué clase! ¡Qué altura! ¡Qué distinción! ¡Ah! No estoy hablando de una presentadora, un reality, pero no. Preciosa. Bueno, Santiago, hola. Hola, Jaime. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien, hermano, aquí. Riéndonos aquí un poquito de la vida. Sí. En un programa bastante raro con ese partido cruzado. Amargo. ¿Se puede decir que era gol de Mina? Como el gol de Yepes. Se no? Le ocurre. No, pues, me voy. No, le cortamos el micrófono otra vez. Retiro ipso facto. No, nunca ha pasado. Sería la segunda vez que le bajamos. De una no vez. Puede no, ser. No, no, tranquilo. No, es que mire, así como el primer gol, Nicolás lo vio como gol. Y después en la repetición dijo, hay un leve fuera de lugar y de verdad el árbitro en la, mano. La embarró en el segundo gol. Que el árbitro pitó, Mina mete la mano, es que meter la mano intencional o no intencional es que, no tiene claro, nada que sí, ver. La ley no sí, habla sí, de intención, sino hay mano, tiene que tener pegada pita. Al cuerpo. Es, punto. Exacto, es que es no, el además ganar con un gol ahí todo X en el último minuto, pues tampoco. No, no, ganar no pero ganar hubiera sido hermoso. Uy, ¿cómo qué vas gol, a decir que no? Lo que le dije a Nicolás con la mano en Santiago es, bueno, perdón. ¿Usted se imagina las celebraciones en los hogares colombianos de ese minuto, esa gritería? Que comienza sí, cuando se lanza todo el equipo colombiano como sí. si hubieran ganado la final del Mundial final. De Fútbol a Brasil, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Como el de Inglaterra. Eso fue Mina con el de Inglaterra. Igual, claro. Al último minuto. El 1-1 al último minuto. Y después en los penaltis. Claro, sí. En octavos de final de Rusia. Sí, me acuerdo. Pero bueno. Pero sí, Nico, ¿fue gol de Mina? No. Diga, me vuelven a hablar. A mí no me hablan. Y ya hay hashtag, ni ¿no? Fue ya gol hay hashtag. De Yepes, que eso ya, ya... ¿Fue o no fue gol de Yepes? Es que eso no se pregunta ni siquiera. No, no hay que preguntar. Sí, que sí. No fue gol de Yepes jamás. Fue el lugar más grande que la Sagrada Familia que no se ha terminado de construir. ¿Qué dijo al final de la Sagrada ¿Qué? Familia? Que no se ha terminado de construir. ¿Qué es lo que dijo? Fue el ¿Pero qué tiene que más grande, con... más grande que la Sagrada Familia. La farsa. Ese fuera ese más fuera lugar. Que la Sagrada Familia que no se ha terminado. Y la mano de Mina, ¿qué va a ser gol de Mina, hombre? Eso el reglamento dice, usted sea voluntaria o involuntaria. No habla de eso. Es mano. O sea, si usted le pega, usted no la tiene en el cuerpo pegado. Cuando usted va a hacer gol. ¿Sí me explico? Cuando usted está en la ofensiva, si usted va a marcar un gol y le rozó la pelota en la mano, listo, se... Y en la defensiva también. No, en la defensiva tiene otras condiciones. ¿Cuál? Involuntario. Tiene que estar en una posición antinatural. Eso es lo que dice la regla. Entonces, una posición antinatural, por ejemplo, si esa mano pasa en el área de Colombia, que Mina esté defendiendo y le pega así en la mano, no es penal. Porque la tiene... De modo natural, es decir, es una posición correcta de la mano. Antinatural es que la tenga. Antinatural es que de pronto abra el brazo. Ok. Esa es la diferencia entre las manos defensivas. Pero los reflejos son antinaturales. Eso sí, es un reflejo. Sí, qué discusión puede filosófica ser. Tan sí, difícil no. Esa. Muchas veces, de hecho, esa regla. ¡Ay! Lo No, esa regla la van a cambiar. Justamente la de los reflejos, porque pasaba mucho. Pues que yo jugaba fútbol y me iban a tirar la bola y yo en reflejos para pararla con la mano. Porque no, pero eso si usted un verde, pues hay que jugar fútbol. Está jugando voleibol usted, ¿para qué va a parar la pelota con la mano? No, pero por favor, a mí me respeta. Me parece que deberían castigarlo. No, nunca. Digo, ¿no? Sabe mucho. Bueno, ¿qué más? No, pero entonces usted... No, pues es que el partido, eso fue imposible ver el partido. ¿Qué pasó ahora, Nicolás? Hola, es que de verdad. Es que aquí hay un romance más raro, hermano. Ah, pero desde hace rato, sí. Uy, pues hermano, pero los oyentes son testigos. Y María Juliana llora como si tuviera el picante ese que les conté. Sí, mucho picor. El California Reaper. Claro. Lloro no, mares. Me imagino cómo lo ve cuando Nicolás se pone a hablar de fútbol ahí con esa tensión. Como se contonea. ¿Sabes que ahora esa ay, chica se está contoneando? Sí. ¿Por qué te va por contonearte? ¿A mí? No. Bueno, ¿qué más, Santi? Bien, bien. Oiga, le quería decir que me parece, para no quitarles más tiempo, también que me parece un poquito osado Nicolás con la palabra bodrio durante la tarde de hoy, ¿no? La ha utilizado con unos personajes que... Sí, pero decirle bodrio a Juan Esteban Constaín yo y estoy de luego al con señor usted. Crosby. Podría decirle a usted bodrio y no lo he hecho. No, pues usted me dice yo bodrio, yo me pongo más bravo. Y ahorita voy a leer lo de Constaín, oígalo, Santiago, que está bueno. Voy a leer un párrafo para mí. No, no, no haga y eso. Y me gusta Constaín, no, hermano. No, es muy aburrido. Deje. Es muy aburrido. O la de hoy sí estuvo aburrida, ¿para qué? Sí, de verdad. Sí, sí. Ah, sí, ve. Un bodrio. Es que es un bodrio. Pero no un bodrio. Ojo, no, jamás un bodrio. Cuando tiene la de hoy. Cuando tiene buenas columnas, yo digo, pero hombre, si no le hemos leído. Ah, chévere. Lo que leyó, no, ahorita pero no, es de una densidad de aceite de tractomula. Deje de seguir dándole palo al sentido. El señor Juan Esteban nos oye. Bueno, pues saludos. Gran oyente. Pues muchos saludos. No. No es porque nos oiga, porque yo pienso que es bueno. Ah, pero eso es lo esa, que piensa esa, usted. Esa columna que escribió de los infieles. Esa fue muy buena. Muy buena. Esa magnífica. Es una muy buena columna. Ahí me tiene. Esa yo esa se la compro. Gran de columna. Locos. Muy buena. La columna de tipos famosos que. Muy famosos. Buenísimo. Bueno. Yo acepto cuando Santiaguito hace la columna bien. Bueno, señor. A ver, hágale que María Juliana está lista para contrapuntear. Bueno, perfecto. Que se ganó a mire. Dos. Dos noticias importantes. Además de, obviamente, el análisis que vamos a hacer sobre el partido, fútbol, números, en fin, pues eso se los dejamos a los expertos como don Nicolás. Dos noticias importantes. Hidroituango sigue siendo la noticia más importante hoy por hoy en Colombia, en el sector energético y en general en el país. Ustedes saben que 18% de la energía va a depender de Hidroituango y lo que está por verse, Jaime, es cuál va a ser la posición del gobierno, porque el gobierno tiene que fijar una posición, digamos, difícil, o con los contratistas o con el alcalde. Y parece que va a ser con el alcalde. ¿Ah, sí? Y eso va a tener unas implicaciones políticas muy duras para el gobierno. Porque en Antioquia, el uribismo versus Daniel Quintero es una pelea muy, muy punzante todos los días. Y no solo el uribismo. Sí, bueno, tiene muchos detractores sí, el alcalde. Que no necesariamente pero, son uribistas. Sí, mucho, sí, de acuerdo, tiene más detractor, ¿no? Pero para el gobierno, que es pues partido de gobierno del Centro Democrático, líder del expresidente Álvaro Uribe, fijar esa posición tiene unas repercusiones políticas difíciles y parece que el gobierno va a apoyar al alcalde, entonces mañana les vamos a contar todo lo que pase con Hidroituango. Y la otra noticia, Jaime, es Naciones Unidas, porque el representante de la ONU para la verificación del acuerdo con las FARC, Carlos Ruiz Massieu, le presentó hoy los avances y el reporte al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La vicepresidenta y canciller también dio su versión y el problema más importante sigue siendo uno y uno dentro de otros varios, pero el más apremiante es los asesinatos a desmovilizados, más de 280 desde 2016. Ahí hay unas fallas importantes, los perpetradores pues son disidentes, ELN en su mayoría, grupos armados ilegales, pero el gobierno no ha logrado que esas cifras no sean tan preocupantes. Así que esos dos temas mañana en Baraja. Bueno, mío, pues hermano, ahorita le leo a Constaín un ratico para ay, que esté no, tranquilo. Hombre. Emilio. Una maravillosa columna de hoy. Abrazo, mijo. Cuídese mucho. Mañana a las 4 de la mañana, el noticiero de la FM con Santiago Ángel, director. Emilio, no. Música. Bueno, tenemos un estreno. Finalmente, ya después de mucha expectativa, está aquí el nuevo sencillo de Adele. Hay que aclarar que se lanzaba mañana, pero hora de Londres. Sí, exactamente. La gente de pronto pudo estar confundida. En Londres ya es más de la medianoche. A las 7 en punto de la noche, hora de Colombia. Siete, no, seis. Seis. Seis, hora de Colombia, 12, hora de London. Son 6 horas de diferencia que cambiarán el 7 de noviembre. ¿Ah? Bueno, pues vamos entonces ya con este tema que yo creo que es la canción más esperada del año. Y es el primer adelanto del nuevo álbum de Adele, 30. Esto se llama Easy On Me. El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Bueno, voy a leer un artículo de una columna de Juan Esteban Costaín, repito, me gusta mucho. Ojo, pero por solicitud de Nicolás me ha dicho que ponga la cortina de ladrillazo. Yo no creo. El futuro del pasado. Voy a leer dos párrafos. El comienzo dice: sé que a muchos les aburre la discusión anual sobre el 12 de octubre, el descubrimiento de América, aunque también hay que recordar que ese es quizás el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. O al menos uno de ellos. Tampoco se trata de hacer una lista con los cinco primeros, pero si se hiciera, es evidente que lo que ocurrió ese día en 1492, por sus consecuencias, tendría que estar sin ninguna duda en esa lista. Me aburro, Beethoven. ¿Qué más hay? Hombre, por Dios. Es más, el llamado descubrimiento de América fue acaso el primer hecho histórico no más ocurrir que supuso una reflexión colectiva y crítica sobre sus implicaciones y consecuencias. Con el descubrimiento se inaugura también la polémica sobre el descubrimiento, la cual se renueva, cual ritual todos los años. Se renueva y cambia, esa es la historia. Un espejo con el que cada presente se confronta. Ahí termina la primera parte. Uy, siquiera porque qué demora, ¿no? Y aquí está otra parte que yo creo que sí le va a dar a usted importancia y la va a admirar. Pues ojalá, hombre, eso sí me gustaría. En 1892, ¿puedo leer o no? No, digo, ¿puedo leer o arranque? Me toca arrancar desde el comienzo. A usted le botan una pergaminada, pues. Si me vuelve a parar, arranco desde el comienzo. Uy, no, otra vez. No, sé que muchos. No, pues no se ponga salsa, tranquilo. En 1892, el gran Rubén Darío llegó a España para la celebración. Entonces se celebraba, fue la primera que se hizo, del cuarto centenario del descubrimiento de América. Fue una revelación. Un poeta que era la poesía de Virgilio y de Quevedo y de Góngora, pero también la de Verlaine y Rimbaud. Un hombre que llevaba en sus venas y en su lengua como en un torrente la sangre mestiza de América, los ríos todos que desembocan en ella. El descubrimiento puede ser, como decían los teólogos, que era la encarnación de Cristo, temporal y eterna a la vez. Algo que ocurrió y sigue ocurriendo. Nuestra historia con su desgarrador origen también. De nosotros depende hacerla mejor, entenderla. Me gustó la primera parte. ¿Comparado con la segunda? Me pega mejor la primera, le digo. Porque, ¿sabes qué es lo que más me gusta de la primera parte? Tiene cultura. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta columna? El arranque. El inicio es clave en los textos, porque dependiendo de un buen inicio, uno sabe si sigue o no. Y este inicio, para mí es clave, o sea, me ayuda a mí a tomar una decisión frente al texto. Y es, sé que a muchos les aburre la discusión anual sobre el 12 de octubre y el descubrimiento de América. Yo les digo, sí, es verdad, me aburre. Chao. Y dejo el texto. Sí, de entrada te para está mí predisponiendo. Es brillante el comienzo. Corrijan a Nicolás por displicente. En los originales. O sea, usted mismo dice, no leo esto. Pero es que mire cómo es la premisa de evento. Sí, exacto. Sé que a muchos les aburre la discusión anual sobre el 12 de octubre y el descubrimiento de América. Sí, es verdad. Hasta no luego. No, porque sé que a muchos les aburre. Sí, hombre, tienes razón, Juan Esteban, no te leo un poco más. O entonces, sé que a muchos les aburre. Entonces, ¿para qué escribes de eso? Sé a muchos les aburre. Pero oigan, no se han dado cuenta. ¿Me entiendes? La premisa de arranque me parece que no es buena. Lo de la patanería se le vuelve un costumbre. Una costumbre, sí. ¿No? A mí. Sí. Un código. Un ritual ya. Sí. Sagrado. No puedo ser. O sea, ¿más amable? Perdóneme. La amabilidad no es lo suyo. Casi que candoroso al explicar esto. Haré paso número 3. Antenio Divina. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Rumei Sagelgi es noticia. Con ese nombre, es precioso. ¿Dónde lo sacó de esta columna? No, eso es un arepazo. Está desde el 2014 como un récord de adolescencia. Sí. Y es la mujer más alta del mundo. ¿Cuánto mide? 20 segundos, ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Orlando 2.20, Nicolás Samper 2.52. ¿Usted qué le pasa, brother? No, pues. Avatar. María Juliana Correa 2.10, Laura Hoyos 2. Le faltó el punto, pero es 2.15. Ajá, sí. ¿Habías leído? Sí, sí la vi. ¿Con dónde la viste? Perdón, solo es esa pregunta. No sé, tal vez puede ser en Instagram. Pues. No puede ser bonita. Pues, no, muy alta. La verdad no es. Es tan una atractiva. Chica turca. Sí, es turca. Tiene 18 en el 14, no, ya tiene más 7. Bueno, 25 años. Mide 2.16, pero le va a dar el punto y más 1 a Laura Hoyos. Claro, muy en bien. Los originales, chapo. No, porque es que. Porque ante los logros. Yo, el tamaño me lo dieron en pies. Hay que quitarse y en pulgadas, entonces lo dicen con mucho juicio, ¿no? Sí. La chica mide 7 pies y ¿cuántas pulgadas? Te dije ayer, ¿te acuerdas, Emilio? Hablamos de esta chica, 7 pies. Sí. Y 0.7 pulgadas. Las pulgadas son muy famosas. Es una medida muy famosa, ¿oyó? Pero de virilidad. 8 pulgadas, Nico. ¿Ah, sí? Claro, 8 pulgadas son 20 centímetros. A la mierda. Bueno, ¿cómo va a dar el paso, Laurita? Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 9 puntos, yo estoy en menos 5 puntos y Nico menos 3. No, Nico, a mí me parece que tenemos que usted hablar después del programa. Porque es que usted también antes de un arepaso me pone este... O sea, ¿lo desconcentré? Esta brocheta aquí de cierre. ¿Pero qué pasa? Debe ser tan, de verdad, tan muisca. Despedimos, ¿entendió? Debe ser tan muisca. ¿Lo traduce o lo traduzco? No, deje. ¿Debe ser tan qué? No, deje, así tranquilo. Bueno, así llegamos al final, Emilio. Música, muchas gracias a todos. Mañana tendremos un nuevo programa, buen programa. Y gracias a Dios no hay partidos. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Katy Perry y Roar. Hola.